Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una nueva edición del programa. Como siempre y como ya conocen, los próximos 60 minutos te traeremos el mejor rock nacional. A mí al menos me lo parece. Y no te hablo de las bandas reconocidas, de las bandas conocidas, muchas de ellas sin merecerlo, otras merecidas como las que yo te traigo semana tras semana en este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano. Casi 30 años de andadura con este propósito y a disposición de tu oreja, siempre trayéndote la rabiosa actualidad. Te habla David Calderón y como siempre es un placer contigo estar los próximos, como bien te digo, 60 minutos si estás escuchándonos en tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través también de tu app preferida. Este programa, como siempre, tiene ese email de contacto que es trovadorurbanosradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros. Y también tenemos, si no puedes escucharnos con la habitualidad que nos gustaría en los diferentes sitios donde puedes escuchar el programa, también lo puedes hacer, como no, a través de nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y si lo dice José Luis Rodríguez Morcuende, 50 años no es nada, pues queda dicho. Es un auténtico artista, uno de los, como bien dice, más longevos en esto de la música rock de nuestro país. Infinidad de proyectos, Istar, New también en su época, bueno, escritor empedernido. Un tío que no pierde el tiempo y que la cultura pues tiene su espacio para que tanto a través de la música como de la lectura pues puedas conocerle un poco más. En este caso en lo musical, Istar, 50 años no es nada. En este doble CD nos aporta todo lo que supone tanto su parte más rockera en Istar como también algunas partes de su carrera con Morcuende, su segundo proyecto un poco más barroco, un poco más clásico, más sinfónico, si también queremos utilizar ese término. Nos vamos a acercar en esta ocasión, para arrancar la nueva edición del programa, este CD número uno de los dos, como te digo, que tiene este 50 años no es nada, Vagabundo, un tema que has escuchado infinidad de veces en el programa y que volvemos hacerlo reivindicando la figura de José Luis Rodríguez Morcuende y también, como no, de Istar. Ahí está este tema que nos ayuda, como siempre, para darte las gracias por la escucha y para arrancar la nueva edición del programa Istar con ese 50 aniversario. Nothing. Esas realidades en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y siempre con esa espiritualidad y esa existencialidad que nos imprime con su manera de ser, porque nos conocemos desde hace muchos años, y la verdad es que es un tío siempre activo, positivo y con fuerza, y eso se nota en cada una de sus composiciones y cuando tienes la oportunidad de estar con José Luis. Istar, 50 aniversario, se dice pronto, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con más cosas, ¿no? Vamos a ir hasta tierras onubenses. Vamos a conocer detrás de este curioso nombre de grupo, se permiten submarinos, a este trío, como bien me reitero, que llega desde Huelva y que con este nombre nos acercan 8 temas, donde sobre todo la sonoridad cruda del stone, del psicodélico rock o incluso del heavy, incluso del doom, que van todas muy en definitiva a la par, sonidos muy setenteros, también cercanos a sonidos de los años 90, pero con ese sabor clásico que ellos a través de su también origen nos dan una vuelta de tuerca. Y por ejemplo en este Copla Negra, haciendo referencia, como no, en este título a su tierra, podrás ver esos matices también andaluces de el sonido de, como bien te digo y te reitero, este Se Permiten Submarinos, que suena tras mis palabras. We'll be right back. cuando el complejo se da la vuelta y se va de largo, llegan este tipo de maravillas sonoras como la que nos han hecho partícipes, se permiten submarinos. Como bien te digo, siempre hay que ser valiente y desde luego Andalucía ha tenido buenos padres en ese concepto como los Triana y muchas de estas formaciones, ya cada una de su manera sonora de hacernos llegar su música, pues nos ofrecen cosas muy interesantes y, como te digo, una banda que seguiremos conociendo, se permiten submarinos aquí en el programa, sin salirnos de tierras andaluzas. Vamos, por cierto, Málaga es un sitio excepcional, maravilloso. Yo estuve hace no mucho tiempo y desde su capital, donde, bueno, en la zona alta tienes la disposición de ver una vista maravillosa de lo que es Málaga capital, hasta Ronda, que yo creo que es una de las joyas de la corona, o el Caminito del Rey, pues merece la pena darse una vuelta por esa tierra fantástica, por nuestra provincia de Málaga. Y por qué no, si te coincide y puedes acercarte a ver a Terral, que es el siguiente de los grupos que te voy a proponer, también y con tan solo 8 años de andadura, su tercer trabajo fonográfico, que es el que tengo y que vamos a disfrutar, El Club de los Perseguidos Infames, como te digo, de Terral, sobre todo, y podemos decir que es un proyecto donde Sergi Méndez pone toda la carne en asador. En 8 años, más de 300 conciertos, que se dice pronto, y 3 discos. El hard rock, el rhythm and blues o el funk hace que su denominación de rock and roll, como ellos les gusta decir, quede un poco pobre en el concepto de que es mucho más abierto. Y como bien te digo, vamos a disfrutar uno de estos cortes de Terral dentro del Club de los Perseguidos Infames y el tema Cuando Amanezca. Huele a lluvia a ciertas horas de la noche. Imagino tu sombra en el asiento del coche. Somos raíces que pertenecemos al amargo del vino y al paso del tiempo. Salgo a la ventana para ver si vuelves y me fumo mis ganas. Cuando amanezca y se acerque la mañana, no cierres la puerta. Al bien y al mal, no habrá calles por pisar. Porta los trenes que haya que pillar para llegar al camino de la libertad. Para llegar al camino de la libertad. Salgo a la ventana para ver si vuelves y se pierde la mirada. Suenan las campanas. Y la banda que a continuación puedes escuchar, siempre te digo además que te acerques a nuestro blog y podcast porque tienes programas muchos más extensos y donde puedes conocer pues muchas de estas bandas que te proponemos, puedes conocer cómo han desarrollado las grabaciones, cómo son ellos, cómo son sus directos, la vida del día a día, en definitiva. Es lo que, por ejemplo, el otro día Cecilio, guitarrista, uno de los dos guitarristas de Ankara, pues nos hablaba sobre su último trabajo discográfico, De aquí a la eternidad, lo que podemos calificar como EP, donde ha habido colaboraciones de Ralph Schiffers, que ya le conocéis todos, Gamma Ray, bueno, muchos grupos. También una versión de Lynch the Pit, de aquel fantástico primer disco de Fight, después de la salida de Rob Halford de Judas Priest, y donde Pacho Brea sigue estando pletórico. Y luego también una colaboración a la guitarra en Soy el Fuego de Andy LaRock, por todos conocidos como guitarrista de King Diamond. Y como no, siempre el sonido de la casa, el sonido Ankara, que te voy a proponer en este, como bien te reitero, De aquí a la eternidad, este La tierra de los sueños, del nuevo trabajo de Ankara. Yeah. los Ankara, que siguen estando de enhorabuena porque es una banda que mantiene muy bien el tipo. Es complicado a lo largo de los años y también manteniendo una misma formación, que también hay algún leve movimiento, pero digamos que un poco el entronque potente sigue manteniéndose desde los primeros días. Vamos a escuchar más metal, más en este caso esta reedición de esta banda que son Metal Thor y que a través de este Conjuros de Fuego que salió el año pasado nos ofrecen 6 temas con unas letras muy profundas, letras históricas y que también va muy bien aderezada en la composición que le atribuye a cada una de sus sonoridades en estas 6 canciones, como bien te digo, de Metal Thor. Conjuros de Fuego, 3 carabelas. Ahí los tienes. Morirán sin honor y por defender su tierra. Tres grandes naves surcan los mares en busca de tierra firme. Tres capitanes guían las naves a una tierra que no existe. Pasan los meses, no importa el peligro, océanos ni tormentas. Su único guía, el sol de día y de noche las estrellas. Cartas de navegación, sin destino ni rumbo. Toda una tripulación en busca de un nuevo mundo. Esperan en tierra tan ignorantes todos los pueblos nativos. Ven que se acercan tres carabelas, pero ignoran los motivos. Solo pueden observar donde les alcanza la vista. El enemigo ya está listo para la conquista. Morirán sin honor y por defender su tierra. En busca de tierra firme. Tres capitanes guían las naves a una tierra que no existe. Cartas de navegación, sin rumbo a simple vista. Toda una tripulación lista para la conquista. Morirán sin dolor y por defender su tierra. Una mañana más se abre el día. El café envuelve el aroma que al mezclarse con el amor se saborea tras la taza. La bruma invita a nadar entre la niebla espesa que alegra mi estancia a tu lado y tu alma. Salimos juntos al horizonte donde el pantano habla y los versos del sol despejan al fondo de la montaña. Los caminos son eternos, las flores son el color, las plantas el sabor, junto a la encina y un roble. Quiero que respiremos juntos, que nos fundamos en la serranía, que amarnos simple y bello, sin pensar en nadie ni nada Gran clásico, qué enorme verdades decía en este tema, en este Cucarachas el Leño, y que sigue estando muy vigente, al menos por desgracia los políticos que tenemos, ya englobamos en definitiva la gresca, que es la única parece visión que tienen del servicio público a la ciudadanía, son malos gerentes, y desde luego pues en cierta medida Leño era una de esas bandas que reivindicaban el poder hacer las cosas de una manera mucho más honesta y de mucho más legal. Corre, que era un enorme tema, o el Sí Señor, por ejemplo, en ese concepto en 1982. Vamos a escuchar a la formación cántabra Killing Bananas. Nos acercamos hasta el punk rock con un total de 14 cortes, algunos de ellos manteniendo esas estructuras rápidas, directas, sin artilugios o artifugios de técnica, y sobre todo con ganas de hablar, de contar. No la llames, es el tema que te voy a acercar para que conozcas a esta banda cántabra que son Killing Bananas. Todavía tengo en la espalda el puñal, lo noto todos los días al cagar. ¿En qué momento dejaré de sufrir? No puedes dejar de ver tu nariz. Este vacío existencial está muy vivo y no te voy a perdonar. No hay partido, la casa sin fregar. Vaya mal, Y no nos vamos muy lejos. Bueno, siempre la bella Cantabria, que vamos a hablar de Cantabria, que si no has tenido la oportunidad de acercarte a conocerla, pues que es una de esas cosas pendientes que tienes que hacer en tu vida. Y ahora, ¿dónde vamos también? A Navarra, otro de los lugares que hay que visitar, porque no solamente por historia, sino por sus gentes y por su belleza geográfica, merece mucho dar una vuelta desde Tudela hasta la zona del Roncal, pasando por sus diferentes valles pirenaicos, en definitiva, y no sé, con la vieja Iruña, ¿no? También, por ejemplo, como es de donde son ellos, Vértigo Rising, la banda que nos va a proponer, sonóricamente hablando, una mezcla de rock y metal con también sonidos más alternativos, más de los años 90, y acercándonos a sus cuatro componentes, Josemi a las voces, Carratu a la guitarra y a los coros, Bola al bajo y Mono como baterista, nos hacen partícipes de este menos dos, que como bien te digo, pues tiene mucha personalidad en su sonido, y a través de este Política, un poco acordándonos de lo que decía anteriormente, a ver si se ponen nuestros políticos un poco las pilas y por lo menos pues ser un poco honestos, que joder, que solo parece que nos quieran para cada cuatro años. Bueno, saliéndonos de estas tesituras tan tenebrosas, vamos a conocer a Vértigo Rising y este Política dentro de su trabajo, su último trabajo, menos dos. Yeah. Y es curioso cómo las discográficas que estaban y aún mantenían un tanto la esencia viva de enviar el disco físico, parece que cada vez se van comprimiendo más en este concepto, pero hay muchas bandas, porque nosotros que somos ávidos seguidores y buscadores de bandas, para que luego vosotros tengáis esa opción de poder decir si sí o si no al que les podáis seguir, escuchar e incluso comprar su música, pues es muy agradable el encontrarte muchas de ellas que siguen creyendo en este formato que nosotros apoyamos semana tras semana en este programa que se llama Trovador Urbano y que seguro que lo estás disfrutando y escuchando tras mis palabras. Bueno, como todas las semanas, traigo la recomendación desde la recomendación de bandas asociadas de nuestra página, nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano y como bien te digo, esa recomendación de Asalto Mata Radio Rock con esta banda madrileña que, como te decía anteriormente con Ankara, si buceas un poco en nuestro blog y podcast puedes saber más sobre ellos. Green Goat han puesto sobre la mesa un nuevo tema de esos que van soltando despacio y poquito a poco, ¿no? Como también manda ahora mismo el mercado musical. Naraka One es el título de este tema que mantiene esa esencia, ese stoner doom de la banda madrileña, como te digo, que pone nuevo tema, este Naraka One de Green Goat. We'll be right back. Y seguimos con heavy metal desde Barcelona con Silver Feet I Take This. Es el nombre de este EP, 5 cortes, como bien te digo, de un heavy metal, un hard heavy en algunos momentos, que suena muy bien, muy fresco, y a través de My Dark Room los vamos a ir conociendo. Como bien te digo, Silver Feet desde Barcelona. Rock de hartos quilates que nos lleva hasta el metal extremo con Scars of Oblivion y este Misanthropy, que es su último trabajo, con el cual te acerco este Bloodbath que suena con esta contundencia. Scars of Oblivion. Mil gracias por haber estado en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, 60 minutos de pura Radio Rock en este programa que es Trovador Urbano, trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos escribas, y Trovador Urbano, o mejor dicho, asaltomataradiorock.com /trovador-urbano para que estés pendiente de las noticias y de nuestro podcast. Como siempre y como te reitero, mil gracias por la escucha y cerramos con un enorme clásico que no tiene presentación. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto!